quedarte nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Que 20 que nos pare a nosotros. Es así, no, no sabía qué bajar, no sabía qué tocar, qué botón tocar para que baje la cortina. ¿Cómo anda, gente? Buenas noches, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, Piñeiro Antiguo, Barracas al sur, Barracas al norte, La Barracas, La Boca, Wilde. Las Torres de Wilde, bienvenidos. Ay, no, busqué los temas que tenía que buscar. Estoy descontrolada hoy, Ojo, que esto puede ser. Teníamos un montón de cosas que no me acuerdo. Ah, pero había un montón de cosas, después les voy a ir contando. Pero vamos a darle la bienvenida a la gente, porque si no hablo yo y no presento y esto se complica. Está ella, la más linda del amor. La Petu, de las Torres, de Wilde, a Petu. ¿Cómo les baila? ¿Todo bien, Petu? No sé, semana rara, viejo. Semana de G20. Semana de G20, de G hinchada las pelotas. Había una, había un contra G20 hoy, que estaba toda la izquierda ahí. Los compañeros acá, no sé dónde. Aclararon los compañeros que no participaban de la marcha. No sé por qué el periodismo se encargó en aclarar que no... Se señala. Bueno, pero te toca presentarte, pará, decí algo. Pero ya dije que tuve una semana re de mierda. Ah, no, dije semana complicada. No quería ser... Bueno, quise ser más diplomática. Dale. Nada más, solo un buen gesto. Bueno, ¿cuántos que nos damos pocos gestos? Bueno, sí, algunos ni siquiera un gesto. Pero para cambiar un poco esa ondita, tenemos acá a la señora Flavia. Flavia Otazo. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Pará, porque el pato es el pato. No me queda mucha duda de lo que quiero hacer. Es el sin vuelta, puedo llegar a hacer lo que vos quieras y quieres que sea yo. Qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo anda, Flavia? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo estamos? En realidad no, te voy a decir que bien, porque. Pero no, no, bien, no iba a venir. Aquí estoy. Vine a traerle puchos a Bani. Me hiciste acordar un tema de Ciro y los persas. No iba a ir, pero acá estoy. No, ah, iba, así dice. Puede ser, sí, sí. No me acuerdo. Chequéalo, por ahí debe andar. Así que nada, ahora una semana también. Un poco. Bueno, todas mis semanas son un poco extrañas también, ¿no? No iba a venir, mira, ponés, no iba a venir, se llama, no, se llama, dice, ¿vamos con ese? Vamos, dale. ¿Para, estabas hablando? No, nada interesante. Bueno, ahí vino la banda, Sada, creo que se pronuncia así, si no me sabrá perdonar la gente. Arrancamos sin careta, ahí la Petu, Flavia, Vanina, quien les habla, hasta las 23 horas, actualidad, conciencia, feminismo, rock and roll. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó. Guasones, ¿qué más quieren las me chicas? Me muero de guasones. Ah, me muero de guasones. Sí. No, yo quiero el de la tostadora ahora que... No, pero no importa lo que vos quieras. Pero después, para... Bueno, y guasones. El G20 que espere. Más vale. ¿Y qué tenemos que hacer? Estoy hablando de guasones. A ver si lo tengo acá, me muero de guasones. Sí, lo tengo, mira. ¿Viste? El de la tostadora tiene que estar en YouTube porque... Si no te jodés, Flavia. Sí, está el video, aparte te morís. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué pasa con el G20? Estamos quedando mal ante todo el mundo. ¿Cuándo quedamos bien? Otra vez volvió Macri a le hablaba a Trump y Trump miraba el teléfono. ¿La vieron esa? Sí. Todo el tiempo miraba el teléfono. Anda, me chupo un huevo lo que me estás por diciendo. Por ahí alguien le entendía con su super inglés. Tiró el micrófono del traductor a la mierda. Esto no te entendí más en tu idioma. Le dijo que con esta poronga. Así es le very dijo. Difficult. Y la tiró. Y la Michetti era italiana. Hablaba en italiano. Después mexicano. No sé, le gustaban todos. Era una cosa de locos. Dejó a un tipo parado que lo tenía que ir a buscar y no fue. Sí. Lo dejó plantado. La qué noche. Puta. Una vergüenza, una vergüenza. Bueno, Macri ofende y China anota. Dice, Argentina quedó en medio de la guerra entre Trump y Xi Jinping. Estamos entre Estados Unidos y Japón, nosotros. Que no, que el mate y el dulce de leche. Se lo pido, por favor. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué estás a... Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. ¿Quién está? ¿Quién viene? ¿Les? Oh, llegó la compañera que tiene un texto para leer. También me dijo Les Cuevas Sotonelli, que o algo así. Una amiga, una gran amiga que anda por el barrio y pasó. Vi luz y subí. Vi luz y entró. Una feminista aguerrida también. Así que vamos a poder hablar. Y tenía un textito para compartir también acerca de algunas impresiones, emociones, sensaciones y esas cosas. Bueno, parece que también Macri precisó un papel para recordar a los líderes del G20, dejó un micrófono abierto y lo dejó en evidencia. O sea, todo. ¿Qué, Macri en evidencia? No te creo. Esconde todo. Hoy yo les decía, ojo que debe ser difícil traducirlo a Macri también cuando habla, porque se equivoca, vuelve para atrás, vuelve para adelante, no dice nada. No sabe leer ese hombre. Cinco veces la misma frase, la viene para atrás, viene para adelante, la traductora, pobre. ¿Qué pasó? ¿Quién? Ay, qué lío. Hacela pasar, Ale. Obviamente, se trata de hacer una pipí. Ah, bueno, ahora viene. Toda la gente. La gente tiene que llamar a un número de teléfono que nosotros lo pusimos para salir al aire, para contar. Vos, Flavia, que ves bien. Al 5433-3307. Ahí está, 36. La música no para. ¿Cómo me molesta ese 433? Es tremendo. 5433-3607. Si suena ese teléfono, me caigo de orto porque nunca en la fucking vida. ¿Otra vez sonó? Sonó. Era equivocado. Querido, esta, momento, tuvimos uno o dos llamados con la Petu el otro y día. Y papá no se pudo comunicar. Sí, y el pochito que no llegó no le daba ocupado. Bueno, avísenme si suena, que yo por ahí con los auriculares no escucho. Lo vamos a repetir de nuevo. 5433-3607. Ahí está, llamen. Igual hay una foto ahí en el Facebook también con el teléfono. Ahora la voy a poner la voy a volver a postear. Para. Bueno, ¿y ustedes qué tienen para contar? ¿Qué vieron del G20? ¿Qué los papelones. No, bueno, yo te voy a decir la verdad, que era sí, lo que te estaba contando antes. Fuera de aire. Que no tenía ni puta idea exactamente, con exactitud, de qué estábamos hablando. Entonces, para no acotar giladas, me voy a San Google. Todo está en Google, ¿eh? Todo está en Google. O sea, tenés una duda, Google. Menos si qué síntomas tenés, porque por ahí tendría un cáncer de algo, sí. Y no tenés nada que ver. Bueno, simplemente, o sea, lo que decía simplemente era Liz. Adelante, querida, bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Y Lucas? Ah, bienvenido, querido. La gente va llegando al baile. ¿Cómo estás? Bien, saluda a la gente acá al micrófono. Hola, decile. Hola. Ahí está, ya está, tranqui. ¿Cómo está el corazón? ¿Todo bien? Anda, agarrate un micrófono. Desprendete de un par de... Llévatela, sí, esta me la dejaron. Hola. Acá. Hola. Bienvenida. Ahí está Les. Pará, vamos a recibirla como manda. Ahí está. Les, señoras y señores. ¿Cómo estás? ¿Estamos fuera del aire? No, estamos al aire. Bueno, entonces después hablamos. No sabía si arrancar o no, ¿no? Dice. Claro, ¿te cuento? Bueno, ¿y qué pasó, Flavia? ¿Fuiste, googleaste a ver qué carajo era el G20? Googleé qué carajo era, obviamente ya sabía que eran todos los presidentes de todo el mundo. Mirá, está sonando. ¿Está sonando el teléfono? Por favor. Me muero. A ver, hola. ¿Esto sale? Sí, hola. Hola. Ahí está el aire. ¿Cómo va, querida? ¿Quién habla? Laura, la tarotista. ¡Laura! ¡Vamos! Aunque sea de lejos, nos tiene que romper las pelotas también. Yo las tengo que molestar siempre, chicas. Bien, Laura, bienvenida. ¿Ves cómo llama la gente? ¿Ves que si decís el teléfono la gente llama? ¿Cómo va, Laura? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Sí. Bien, tranquilo, acá hablando un poquito del G20, ¿cómo lo viviste vos? ¿Laburaste? ¿Tuviste que ir a Capital? No, yo para Capital no voy para Zona Sur, que no sé nada. Nos movemos todas por acá, ¿eh? Sí, olvidate. Bueno, escúchame, tirame una predicción para este programa, para este fin de semana, algo. No sé, ¿qué crees que te hable? El tiempo mañana llueve. No, encima llama para dar malas noticias. Encima malas noticias. Pinta chongo lindo este fin de semana. A ver, ¿para quién? ¿Para vos, mamita? Para todas, para, no, la Petu no, porque la Petu ya tiene. La Petu ya tiene. Para somos tres acá. ¿Somos tres? Sí. Bueno, dame 10 mientras pasan un tema. Dale. Y preparo las cartas y las llamo de vuelta. ¡Dale! Hacemos el tarot telefónico. Me muero, dale, escúchame, me lo tenés que decir algo para Flavia, algo para Les y algo para Vanina, y si querés para la Petu también, cortito. Preparen las preguntas, dale. Dale, no, no, vos tiranos ahí y tiranos una, sí, como un tip, un dato. Un tip a cada, claro, un dato a cada una. Dale, listo, en 10 las llamo. Dale, ahí está. Cómo arroba, cómo arroba. Cómo nos ahorramos la consulta de la tarotista en un minuto. ¿Qué tal, Bueno, a ver si llaman de la pizzería ahora. Bueno, ahí está Laura que iba a venir hoy. Mora. Iba a venir hoy, nos acompaña viernes por medio y no pudo venir la compañera, pero bueno, está de algún modo ahí a través de la vía telefónica, que ya te dijimos, 5433-3607. 5433-3607. Llama vos también. Y ahora sí, a ver si la dejan decir a Flavia lo que googleó del G20, por favor. Que lo parió, no me dejan hablar acá, parece mi casa. Bueno, nada, básicamente eso, se juntaban a hablar de qué va a pasar con la economía de todo el mundo. De todo el mundo. Eso era básicamente lo que decía, que la verdad, a ver. Son las 20 potencias. Vi tantas cosas. Si se tienen que juntar es porque se viene algo jodido. Claro. Está toda la derecha. ¿Adivinó para quién? Una secta ahí. Es una secta. Que nadie queda exento. Y aparte hoy se preguntaban en la tele, ¿qué hacía la Argentina en el G20? Claro, porque claro, que son las potencias mundiales, tienen que estar ahí, claro, económicamente. Dice que entramos de pedo por uno, que hizo buenos tratos con no sé quién. No, no conocen, así somos potencia. A ver, también, somos potencia mundial porque vas a donde va dulce de leche mate, loco, asado. ¿Qué tiene que ver? Y somos potencia mundial, loco, por eso. Aguante el mate, hoy es el día del mate, feliz día, loco. Es el día del mate. Claro, yo gran hoy compañero. Desayuné mate y pizza, loco. Queríamos ir. Hay wifi. Acá está la contraseña, mira. Sí, estamos todos robando wifi. El nombre es claro. ¿Hay wifi? Sí. Bueno, y entonces se juntan estos tipos, que son las 20 potencias mundiales, sí, a definir la economía de todos los países, de los pobres. Uh-huh. A ver cómo hacemos más pobres los países pobres, claro, y cómo invadimos más estos países. Si vos me puedes ayudar con Gaza, y esto y lo otro. Y con donde Gaza, sí, que falta. Me gustaría ser mosca, digamos, para estar ahí. No, al saberlo, mamadera. Con un micrófono, ¿no? Obvio. Un mini micrófono de la mosca. Bueno, vamos, ¿qué teníamos que poner ahora? ¿Ya estamos? Sí, sí, no, alguien que está, me guíe, porque no sé lo que estoy haciendo, se los pido por favor. ¿Qué pasó? No sé, por eso, en un momento me encontré acá y digo, uy, ¿qué tenía que tener? Íbamos a poner, se viene el estallido, en realidad. Ah, se viene el estallido, porque pero como tenemos, escúchame, 10 minutos hasta que ya me podemos poner ese y el de Guasones. Los dos, y después sale el tarot, que yo quiero ver qué bueno está pasando. Pero pará, yo quiero escuchar esto que trajo acá. ¿Qué? Ah, bueno. Compañera. Pero vamos, ponemos un tema y volvemos. Y claro, hay que organizémoslo. ¿Sí? Se viene el estallido de la Versuit. Volvemos con el texto de Les y nos metemos un poco y lo usamos de disparador. Que habla sobre el feminismo, las mujeres, lo que queremos, lo que no queremos. Cuando no sabemos lo que queremos. Sobre todo lo que no queremos. Ahí está. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y también lo quiero ya, además. Obvio. Bueno, che, G20. Ojo con la bomba que están tirando en el Río de la Plata, que retumba todo acá, ¿eh? El sismo. La madre tierra. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Si esto no es una dictadura, yeah. Bueno, acá estamos, ¿eh? Después del estallido queda sin careta. ¿Qué me contás? ¿Qué me contusi? Bueno, acá estamos, la recibimos a Leso nuevamente con un aplauso, ¿eh? Escritora, poetisa, feminista, luchadora, mujer y todas esas cosas juntas, ¿vio? Que se pone una licuadora y sale esto. ¿Cómo va? ¿Todo qué bien? ¿Qué bajón es el licuador? No, no, va. Es como coctelera, ¿viste? Ah, ahí va. Es más lindo. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Cuento una banda de cosas. Pero vamos a lo que se puede decir al aire. Dale, sí, vamos a lo tangible. No, bueno, hace un par de días hubo un encuentro, hay un movimiento feminista veinticinqueñe en mi pueblo natal, que es 25 de mayo, estoy muy contenta por eso, porque 25 siempre fue un pueblo muy conservador y muy cuadrado, en cierto sentido. Sí. Estamos los exiliados aquí los exiliados de 25 de mayo. Y bueno, nada, estoy contenta con eso, y cuando me enteré que había una... el 25 de noviembre fue el día... de la no violencia contra las mujeres. Ajá. Y hubo un evento en 25 en la estación de tren, que también bien. Es muy emblemático de la ciudad, del tren que ya no pasa. Claro. Y bueno, nada, quise participar y bueno, y quería... Yo tengo, bueno, el libro del que ya hablamos acá en Sin Careta, Sentimientos Lunfardos, pero... No hallaba ningún texto de ese libro como que fuera para esa ocasión. Y entonces escribí algo especialmente para ahí y bueno, es lo que vengo por ahí a compartir hoy con ustedes. ¿Tu última obra? Mi última obra. Por ahora. Mi último hijo. Por ahora. Bueno, dale, vamos a prestar atención a estas cosas. Yo siempre, cuando di literatura, en fines... le decía a mis estudiantes que había que ser valiente para escribir, porque escribir era desnudarse y dejar todo expuesto, y mucho más para después leer lo que uno escribe, porque tener una comisión, aunque son compañeros y se conocen todos. Vos cuando escribís, te desnudas, salvo que escribas alguna gilada, ¿no? Un comentario de Facebook y esas cosas. Pero... dame tu cosita. Pero cuando una persona escribe algo y lo comparte y te lo comparte, tenés que escuchar con el corazón y tenés que entender el gesto de valentía que está teniendo esa persona en ese momento, de valentía y de generosidad, porque también hay que ser generoso para darle al otro las cosas que uno crea que a veces cuesta mostrarlas, que no cuesta tanto escribirlas como mostrarlas, ¿no? Es como un acto de despojo, así que despójese, compañero. Bueno, una persona me dijo hace poco, no sé cómo tratar a una feminista. La verdad es que si en esa afirmación cabía un rinconcito para una pregunta, yo tampoco sé cómo quiero que me traten. Tengo amigas de diferentes culturas, estratos sociales, edades, y todas me tratan diferente. Lo que tengo bien en claro es cómo no quiero que me traten. No quiero ser un objeto, un trofeo. No quiero ser prisionera ni asumir el rol que te impone una sociedad hipócrita y sexista. No quiero que me corten las alas, ni que me digan lo que tengo que hacer. O peor, que me digan lo que no tengo que hacer. Gracias a Dios, nací con un cerebro que me permite discernir y tomar mis propias decisiones. No quiero ser presa de un benefactor, ni económico ni moral. No necesito ser bien vista. Tengo la fortuna de poder decidir y las herramientas para salir una y otra vez y no tener que soportar las vejaciones de un mundo en el que les oprimides rinden culto, adoran, justifican y defienden a su opresor. Yo las tengo. Soy una privilegiada. No así muchísimas mujeres que tienen que pertenecer sí o sí a ese mundo porque no ven otra opción. Compañeras, sí las hay. Por eso gritamos fuerte. Por eso aullamos. Para que esas mujeres nos escuchen y sepan que estamos con y para ellas. Ya no estamos aisladas. Vivimos en un mundo donde las humillaciones que sufrimos las mujeres dentro de esa construcción social llamada familia se ocultan durante años. Esta institución es la primera que se ocupa que nuestros agresores caminen tranquilos, seguros y bien vistos, mientras nosotras vamos por ahí con ese pedacito de muerte que lleva consigo la humillación y el sentirse señalado. La loca, la trola, la rara. Dejen que nos señalen, compañeras. Demos vuelta a la tortilla y sintamos el orgullo y la responsabilidad que esto conlleva. Asumámosla, prediquémosla. porque así en cada despertar de una mujer oprimida, ellos solos estarán marcándoles el camino. El feminismo es un trabajo de hormiga. Las masas son para darle de comer a los pibes que tienen hambre. Derribemos las instituciones, los tabúes, los mandatos. Cuestionemos lo que nos hace ruido. Digamos no a lo que nos hace mal. Construyamos un mundo donde la libertad esté muy por encima de los prejuicios. Donde la voz salga de las entrañas y no del contexto. Donde cada uno pueda ser sí mismo sin miedo al rechazo y a la discriminación. Donde la sororidad sea más fuerte que la competencia. Donde no nos veamos como enemigas, sino como cómplices. Desterremos el sufrimiento, abracémonos, construyamos un mundo feliz. ¿El futuro será feminista o no será? Vamos a hacer un viejo tema ahora. Y aplauso, me muero. Que tiene mucho que ver con esta noche, con esta movida. Tiene mucho que ver con las voces que se han hecho correr para que todos nos encontremos hoy acá. A ver si lo recuerdo. Escúchame, abrime la puerta un toque. Che, Sada, Sada, acá tengo a Marcelo Calvo que dice: saludos a los pibes de Sada, banda amiga, Marcelo el cabezón de nada de nada. Así que ya están los chicos acá, nos suena el teléfono, todo. Cerrame la puerta, cerrame la puerta. Aguantá, no importa, te saco la aire. Esto es así, soy operadora, conductora, telefonista. Yo abro la puerta, y ella. Hola. No vale nada. Hola, ¿me escuchás? ¿Le corté? No, no me digas. ¿Qué pasó? Vanina. Hola, la del teléfono. No. Hola, ¿estamos en el aire? Hola. Hola. Bache auspiciado no, por... Se cortó, llamá de nuevo. Era Gasalla. Bueno, che, ahí está. Está llamando Laura. Está llamando. No cortés, que te saco el aire, ¿sí? Ahí está. No sé si tengo que cortar primero y después tocar el botón o tocar el botón y después cortar. Tocar el botón y después cortar. Hola. Hola, Vani. Es una ruleta. No, está de tiempo la radio, ¿eh? No, sí, no escuché por internet, escuchá por el teléfono, porque internet va con delay. Sí, mucho, veo. Mucho. Va con mucho delay. Bueno. Media hora después pasando. Vamos a lo que me pidieron. Vamos a ver. Bueno, empezamos con vos. Bueno, yo primera. A lo que sí concuerda con todas chicas, larguen el chupi. No, no ni en pedo, ni en pedo, cortale. No. Para mí está equivocada. Esto es incorrecto. No te lo voy a permitir. Bueno. No va. Para, quería poner esto. Bueno, vamos como Vanina. Dale. Vanina, me sale que vas a pasar un fin de semana lindo. Bueno. Que la empezás bien, conversando con alguien joven. Sí, vamos a conversar. Van a tomar, van a hablar. Siempre. Pero después el domingo así pinta como un bajoncito que lo sacamos al toque. Ah, bueno, ahí, sí. Los domingos suele pasar que uno tiene que pelear contra la construcción social de mierda que le pusieron al domingo. Mal, ese es un tema. Pobre domingo. Pobre domingo, le vamos a cambiar. Bueno, entonces bien, voy a hablar con las chicas. Esta noche tenemos pijamada. Me parece bastante. ¿Vos no te querés quedar a la pijamada? No, pasa. No quiero más problemas psicológicos. Así que tengo. Hablar voy a hablar. Esta noche vamos a hablar. Y después mañana no sé. Pero mañana todavía hasta el domingo falta. ¿Por qué me voy a deprimir el domingo? Bueno, vos estás el fin de semana. Así que yo te doy la primicia del fin de semana. Dale, bueno. Petunia, aunque sé que no te gusta que le tiren las cartas, te las tiré igual. Puta madre. Me sale que vas a tomar con el Kia, ¿viste? Porque está el Kia en las cartas también. Van a estar contentitos los dos y vos sabés lo que sucede. No podía ser de putas con amigos. Vas a garchar, no, te está diciendo. Amor. En otras palabras, te está diciendo que vas a garchar. Sí. Vos y el chino. Y yo voy a charlar todo el fin de semana. ¿Te das cuenta que injusta la vida? ¿Te das cuenta? Es muy injusta. Y a la otra chica que no la conozco, Alex, le sale una visita inesperada de alguien mayor. De alguien mayor. Ya por este año ya está. O sea. No, bueno, me sale visita inesperada de alguien mayor en la casa que la va a poner muy contenta. Bueno. No tengo casa. Por ahí cae a casa. Por ahí cae a casa ahora. ¿Y para Flavia? Había una más. La rasta, Flavia. Bueno, quedo con ella entonces. Ahora le tiro y te digo. Bueno, va a tirar las cartas y vuelve. Falta Flavia, dale. Andá, tirale las cartas a Flavia y vuelve. Chanta. Y vuelvo de vuelta, dale. Chanta, mano. Es buenísima, qué genia esta compañera. Un aplauso para Laurita. Menos mal que no cobra porque nos está recagando. Pobre Laura, che, no digan así. Bueno, ¿qué tenemos para decir del texto de Les? ¿Se lo acuerdan? Porque pasó mucho tiempo. Algo. Pero, a ver, ¿está Les que lo escribió? ¿Qué la vende nos puede...? Yo podría decir sobre mi texto propio. Claro. Es un texto excelente. No, yo digo que está buena la partida del texto, esto de, bueno, no saber cómo tratar a una feminista y decir, flaco, yo ni yo sé cómo quiero que me... No hay, hay una manera de tratar, tratala bien, o sea, aunque no sea feminista, no es tan difícil, tratala bien. No sé cómo tratar a una feminista. No es como saber tratarla, yo por ejemplo, vos lo sabés bien, Vani, yo no soy feminista, ¿sí? Vos sos feminista, te falta asumirlo. No, vos sos feminista. No como Flavia los primeros años que no quería asumir que era feminista. Pero después se colgó el pañuelito verde ese día. No, es que todo cambió. Algunas cosas las acompaño. ¿Algo sobre una cosa así? No, está bien, pero hace 5 años yo escuchaba a Flavia decir lo mismo, creo que vos también. Y por eso digo, entiendo la posición de que algunas cosas se comparten, otras no, pero digo, tu política de vida sin que vos digas yo soy esto, soy lo otro, es feminista. Bueno, la manera que vos tenés de vivir es una manera feminista de vivir y de ver la vida. Claro, a eso iba, a lo que voy. No es el tema de cómo tratar. Si no, no estarías acá, o sea. Partiendo del principio. Pero no es el tema de cómo saber tratarla, sino por ahí cómo encarar determinados temas. ¿Te acordás la última charla que tuvimos nosotras de las pibas cagando en la catedral? Sí. Bueno. Que no te gustó. Claro. Y medio como que tuvimos una discusión ahí. Sí, pero sí. Porque me refería a que eso no me representaba. A mí, ¿sabés lo que lo que me choca por ahí? Y está bueno decirlo en un espacio público. Obvio. El tema de cuando hacen dramatizaciones como si estuviesen abortando. Sí. Yo aborté. Claro. Yo aborté y es un bajón. Claro. Recordar ese momento. Sí, entonces, sí. Eso es como que me choca un poco. Claro, no esas comparto. Cosas son las que yo creo bueno, que pero por eso, y no es el pero tema a mí me de cómo tratarla. Yo entiendo eso, si a no todas nos choca carácter. Algo. Yo voy a una marcha, a una movilización feminista y también veo cosas que me parecen zarpadas. La de a mi punto muerte de, al macho que ¿entendés? Iban todas tipo... hay cosas igual... Tipo hay tribu claro, y daban no un... Al macho no, tampoco. Porque daban... Pero daban un folleto explicativo, era una performance. No, no ese, era... No, muerte al macho no buenísimo. Es matar a los machos, por ¿eh? Eso. Es matar el la construcción claro, social y cultural del machismo. Eso significa muerte al macho. Bueno, claro, estas pibas habían hecho una perfo y habían ido todas en tetas y que se habían violento. Claro. Supuestamente, ponele. Sí, sí, para nos matan para todos los días, pero una performance es violenta. Claro. ¿Entendés? Para el ojo de uno es violento, por más que... Pero tenía un sentido, otra vuelta de tuerca. Obviamente, que si vos lo pones en contraposición a nosotras nos matan, es más violento, sí. Pero la verdad que una persona que por ahí no tiene... En su visión representativa, cuando a nosotras nos matan, eso le parece terrible, ¿no? Vos, si serías testigo de una violación y asesinato, no habría nada que te parezca terrible de hacer una performance, ¿no? Pero digo, todo depende también de lo que, del bagaje cultural que uno trae y qué le parece lo más. Y hay cosas que te chocan, pero yo lo que creo que uno tiene que salirse del prejuicio de si esto me choca, entonces no soy. Porque a mí, yo creo que no hay un feminismo. Creo que hay tanto feminismo como compañeras feministas hay. Sí. O sea, yo cuando hablo del feminismo, hablo de mi feminismo. Porque el feminismo es una construcción política que se construye. Y como la construís vos, la construís en base a tu manera de ser, a tu manera de pensar y a tu manera de verlo. Hay cosas que harías, hay otras que no. Hay cosas que no harías y en determinado momento las harías aunque no lo hubieses pensado hacer. O que las hayas hecho o no las volverías a hacer. Creo que caemos en el error cuando decimos, no, esto, entonces si es esto, no. Porque el feminismo no es una representación artística, una mina que caga en la catedral o 10 o 20, o la que se pone... No, pero o la que sale teta. No digo lo que me choca. Me refiero a la militancia. No, pero bueno, marcha, no, pero no por eso digo, nos choca. A las compañeras les gusta expresarse. Yo de creo esa que manera. Hasta la más feminista de todas las feministas, hay algo que le choca. ¿Me entendés a dónde voy? Yo creo que a todas nos choca algo, que hay algo con lo que vos decís, loco, qué fuerte. Mínimamente, ponele que no prejuzgué ni nada, mínimamente si su loco. Era necesario, ¿no? Como que fuerte. Pero me parece que no tenemos que ser absolutistas en eso, quedarnos en esos gestos, como que el feminismo es eso, ¿entendés? No. Que nos molesta. Porque si vos después, está bien lo que dice la Petu, yo la entiendo, pero después si vos te pones a pensar, bueno, ¿yo cómo vivo políticamente mi vida? ¿Cómo tomo mis ¿Desde dónde tomo mis decisiones? Y sos feminista. O sea, no, porque no hay manera de que tomes las decisiones que tomas y tengas la vida que tenés si no tuvieras una posición política feminista. Porque de ahí partís, aunque no sepas que eso es feminismo. Si no estaríamos metidas en nuestras casas y bajando la cabeza y diciendo sí señor, sí señor. Digo yo. Sí señor, tráete una birra, le digo yo. Bueno, escuchá, vamos a escuchar. Vamos a escuchar el de la Petu. Dale. O me caso o me muero, encima dice el tema, ¿o no? Claro. Porque solo yo no puedo. Es más o menos lo mismo. Porque solo yo no puedo. ¿Es ese o no? Ajá. Si todo. Ay, me hace acordar cosas que no me quería acordar. No, entonces no lo pongo. Pero no, pero es un lindo tema. No lo vamos a estereotipar tampoco. Es un buen rock and roll. Si no está claro, estamos cayendo en la. Voy a golpearle la ventana al diablo. Cara chorreaba de miedo, anoche fue largo. Decidí llamar al Papa Juan Pablo II. Y una voz me dijo: no hay nadie, no hay Papa Facundo. Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo. Si todo sigue así, o me caso o me muero. Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo. Si todo sigue así, o me caso o me muero. Manejaba loco, un tanto embriagado. De pronto en un rojo el gallito ya estaba a mi lado. Se bajó, se acercó, si me habló, no escuché. Yo tenía a Papo a todo volumen, el rock de mi vida. Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo. Si todo sigue así, o me caso o me muero. Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo. Si todo sigue así, o me caso o me muero. Son oro en polvo. Juntitas las dos en mi cama, un bruto jolgorio. Julianita tiene frío y yo la receta. Disparo mi aceite caliente en su buen par de tetas nuevas. Porque solo yo no puedo, solo yo no puedo. Si todo sigue así, o me caso me muero. Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo. Si todo sigue así, o me caso me muero. Bueno, acá estamos, che, seguimos en Sin Careta. Luca está ahí a full con los auriculares escuchando el programa. Un grosso, Luquitas. Bueno, ¿y qué nos quedó por decir, chicas? El otro día vi una foto que pusiste. Es comentario personal. Dale, a ver. ¿Se puede? Sí. De la muestra de Luquita, ¿te acordás? De hace 3 años. Ah, ¿viste? ¿Te acordás? Me la trajo el recuerdo de Facebook. Morí, la mina estaba como en la casa. Luquita hizo... ¡Quiere tomate! Hizo un cuadro, pintó, y hicieron la exposición en el colegio, y sí. Fui y cubrí a la exposición de Lucas. No, iba a pintura, ¿viste? Iba a pintura. Aparte del cole. ¿Te acordás, Luca, de eso vos? Que te saqué foto, todo. Era el artista. Qué lindo que estuvo, ¿no? Sí, estuvo re lindo. Después comimos un asado, ¿te acordás? Sí. Ay, llama a la gente. Ay, es Laura. Es Laura, a ver, para lo que le pasa a Flavia. Ay, tenés. Hola, pará, no cortes, ¿eh? El botón y el corto. Hola. Sí. Ay, puta madre. Bueno, a ver, Flavia. Sí. Me sale mucha compañía femenina. Muchas conversaciones, bien. Obviamente también alcohol en el medio. Y para el domingo discusiones con un adulto. ¡Oh! El domingo qué, el domingo qué, pero para el viernes que viene todas me cuentan si lo que les dije le pasó el fin de semana. Ahí está, ahí toma. Toma. Y a mí obvio que me va a pasar. Vos sos una chanta. Ah, porque ya sabés que cogés. Y sí. Está obligado. No, cómo funciona. A ver. Bueno, yo qué voy a hablar, no voy a garchar tampoco. No vas a hablar con alguien, vas a estar bien, conversaciones, tomar, muchas conversaciones. ¿No te dijo si mañana voy a ir a Pituca? Porque tengo una gana. Tengo una gana. Es una cosa así por arriba. Tengo una gana y no tengo un peso. si vamos a Pituca mañana, ¿nos convidan birra, decís vos? Claro. Sí, birra le sale a todas en el fin de semana. ¡Vamos a Pituca! Ahora, me voy ahora, boludo. Vamos a Pituca, ahora nos vamos, le pedimos a Mario un par de cervezas. Mario nos va a echar a la mierda. El otro día le caímos con toda la banda, le mandamos un saludo. Un saludo a Buena Semilla. A Buena Semilla. Capos. Saludos, chicos, Buena Semilla, de nada. Buena Semilla, posta a posta, Buena Semilla. Bueno, chicas. Bueno, perdón, sí. Dale, chanta, encima hasta teléfono. Gracias por llamar, Laura. Gracias por llamar, te esperamos, que esté todo bien, ¿sí? Dale, un beso grande, fuerza. Ladrona, ladrona. beso, ladrona. Devolvé la plata. Bueno, nos fuimos a Pituca con Buena Semilla, éramos 8 para entrar, porque nosotras vamos por la radio, Mario me deja, pero somos... Cuatro chicas. Sí, sabe que el plantel. Mario escucha el programa y sabe quiénes estamos en la radio, ¿me entendés? Entonces me dice, no, bueno, ¿cuántos son? 8. Porque vine con la banda. Vine con la banda. Le decía, viste, no, pero son una banda de reggae, recopada, dejan pasar. Pasamos los 8. Así que Mario, la verdad, me sacó. Nunca más las pibas pasan a Pituca. Y a la salida, cuando esto no quiere decir que todos puedan hacer lo mismo. No, y a la salida, cuando no nos queríamos ir y quedábamos los últimos 4 o 5 borrachos en la puerta hablando al rayo del sol. Sí, tremendo. Al rayo del siempre sol. Siempre con gafas, chicos. Salió Mario con una birra de adentro, el dueño, con una birra así de litro, y nos trajo así a los 5. Éramos 5 pelotudos, estábamos ahí, no nos queríamos ir. A los últimos borrachos sí. Le regalamos la birra. Sí, y gracias a los compañeros de Socol, ¿cómo se llama? Socoles, no, pero el chico, ¿cómo se llama? A Fer y a Karina. A Fer y a Cari, muchas gracias que me trajeron hasta su casa, me convidaron vino en la plaza. La pasamos muy bien. Una gente buena, ¿bien? Gente buena, gente de rock and roll. Gente como uno, ¿vio? Bueno, entonces querían decir... Ah, la Petu tiene fechas. Yo tengo fecha. Mamá Birra despide el año el 15 de diciembre en la Socie. Esto es Comodoro Rivadavia, 1952, en Sarandí. Después... Mamá Birra va a despedir el año el 15. En la Socie, ya fuimos, está lindo la Socie. Uh-huh. 50 pesos la lata de cerveza. Un regalo. La serie de compañeros. Estoy bien. Después de que me mataste. Es así. Medía la inflación en birras en una época. Después dije, no, la mido en alfajores Guaymallén. Es más fiel. Porque. Es más fiel. Oh, no. Bueno, después tenemos los muchachos de Nada de Nada que van a estar el 7 de diciembre despidiendo el año también en el Nudo Bar. Esto es Moreno 723 en Quilmes. ¿En Quilmes Nada de Nada cuándo? 7 de diciembre. 7 de diciembre, ahora. Ajá, la semana que viene. La semana que viene. Está la fiesta de UMA también. Está la fiesta de UMA que nosotras vamos a conducir. Yo voy a conducir el evento y las compañeras, calculo que si alguna puede, vendrá. Bueno, vos no sé, Petu, tenés la misma fecha de Nada de Nada. Yo tengo que ir a oficiar del groupie, ¿me entendés? Bueno, les cuento a la gente que el 7 de diciembre es el festival contra el recorte del presupuesto en cultura 2019. Va a estar tocando la cover Dale. ¡Va a tocar la cover Dale! ¡Recién lo veo! Con razón, yo te dije muy contenta todo y... ¡Recién lo veo! ¡Va a tocar la cover Dale! La banda del hippie, también cantante de Mamá Birra. Así es. La felicidad que me dio tu amor va a tocar Martín Macía y La Media Máquina, además va a tocar Rafa Danei, va a tocar La Chimo, otra banda que vamos caminando. Bueno, nos vamos a ir escuchando La Chimora. Y después van a cerrar los del Puente, que son unos chicos que hace de Isla Maciel, que hacen cover, no, hacen cumbia de cover del rock nacional. Yo los escuché y te las bailo todas, así te lo digo. Vamos a bailar. Ay, que sí, no, no las hacen mierda, mierda. Es rock hecho cumbia, o sea, ya partimos de ahí. No, aparte el cantante tiene buena onda. Pero tienen buena onda, no hacen mierda los temas. Agitás como si estuvieras viendo al indio en un momento, o al menos a mí me pasó eso. También que era tarde cuando los vi porque habían cerrado la noche. Sí, ¿qué hora estábamos? Pero agité como si estuviera viendo al indio. Bueno, un saludo a los del Puente, que son compañeros de Isla Maciel y que a mí me gustó. Yo la pasé bien. Y bueno, la cover dale y la chismo. Yo voy a estar re contenta y al otro día, 7 de la mañana, me tomo el micro y me voy para Varadero a ver a Don Osvaldo. ¡Qué fin de semana, mamá, el que se viene! Está rejuveneciendo. ¡Ay! Me llenó el pecho de rock and roll. Se me llenó el pecho de rock and roll. Así nomás se los digo. Vamos a recibir a la banda, que se vayan acomodando y todo eso. Ah, perdón. ¿Vos querías este que estaba? Ah, no, vos me lo habías puesto. Justo sonaba la chimo, ¿viste? Entonces, pará, ahí me lo pones, ponémelo de nuevo. Luqui. Ponémelo de nuevo, no pasa nada. Volvemos con Sada. Sada, en vivo, en acústico, ya están los chicos, trajeron birra, trajeron laderita, trajeron hielo. Trajeron todo, así que... No como otras, pero bueno, escuchá. Devolverme la tostadora. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de mija. Sabes que puede matar, puede asesinar, todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Hay corrupción, no hay educación. Hay corrupción, no hay alimentación. Seguridad, pedí la Navidad. Más vigilancia, a los políticos más vigilancia. Si roban a destajo, no miran para abajo. Y después la gente no quiere trabajo. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my vintage toaster. Vamos a zafar. Vamos a zafar. Che, brother, vamos a zafar. Un problema.

cabezas de cristal. No te pude conocer sin el disfraz. Estás escuchando Sada en Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Bienvenida, gente. ¿Cómo andan? ¿Están acá en el piso ya? Sí, señora. ¿Todo bien? Sí, señora. Bueno, bienvenidos, bienvenida. Espero que la pasemos bien. Vamos a arrancar esta hora. Sada, ¿cómo no me sale, me parece, el nombre? Sada. Sada, sí. Estoy bien, porque... Me cagaron a pedo antes de arrancar y ahora ya no sabía por qué me habían retado. Si era Sada, si era Sada, ¿entendés? Sada. ¿Por qué Sada? Vamos a ver ahora en un ratito. Yo no tengo ni idea, pero por ahí es otro idioma y yo soy bruta. Soy como muy, muy argentina y no quiero aprender ningún idioma más, nada. Suena lindo, está lindo el video. Parece que acá les conoce a la chica que hace el video con ustedes. Estábamos mirando acá y les decía, es ella. Yo le decía, ¿quién es? Bueno, ¿quién es? Un pañuelo, ¿no, Les? ¿La conoces a la chica? Marcelita. Marcela. Ay, es, ¿viste? Una genia, la requiero. Sí. Mi amiga. ¿Viste? Que el mundo es un pañuelo. Bueno, bienvenidos, chicos. Le damos la bienvenida, lo recibimos con un aplauso. ¿Quién está? ¿Quién vino? ¿Vino toda la banda? ¿Vino parte? ¿Vino un pedazo? ¿Cómo estamos? Vinieron tres pedazos y una chica. Tenemos a Chamo en el bajo, Chris en todo lo que haya que golpear, porque es un tipo que le gusta golpear cosas, entonces se hizo baterista. La negra, que es la saxofonista, Petinata para nosotros, y yo, Guille, que soy el caradura. Bien, bien. Siempre hace falta un caradura, es sí. Primordial en una banda. ¿Y quién falta? ¿Quién no vino? No, estamos todos. Ah, están todos. Pensé todos, que me habían todos, dicho que faltaba alguno. Todos. No, no. Bueno, ninguno se quedó de gira. Bien, bien. No, habla no, de una no. Responsabilidad. Después nos vamos a gira. ¿De acá se van de gira? Estamos todos. Dale, bueno, no lo diga dos veces porque acá sí. Estamos todas pobres. Donde Ahí está. Donde nos dicen tres veces vamos, nos subimos y hay vamos, que... Vamos. Es como Beetlejuice. Claro. Lo dejamos nunca. Es como Beetlejuice. Vamos todos. Dale, ahí. Vamos. Bueno, chicos, cuéntenme un poco de dónde son, cómo se forma la banda, cuándo se forma la banda. Bueno, ahora va a hablar Cris, que es el líder de la banda. No, bueno, nosotros somos de Lomas, hace 12 años más o menos que estamos juntos con la banda. 12 años. 12 años, un montón, sí. Venimos rockeando hace tiempo ya, sí. Somos amigos del barrio, de toda la vida. Son todos de Lomas. Todos a tres cuadras de diferencia. Va. ¡Oh, qué lindo! Dos vivimos al lado. O sea, a tres metros. De los hermanitos Macana. Pero después todos ahí en el barrio. Bien, eso está bueno para ensayar, sí. Y esas cosas que sean todos de... No está tan bueno porque al negro hay que correrlo todo el tiempo. Así. ¿Por qué corre el negro? No lo encontramos nunca. Olvídate. Bueno, vamos a hacer un temita, arrancamos. Dale. Me parece que están filmando ahí las chicas. Ya sí, la gente, señor. Está pudiendo ver a través de YouTube. No, de YouTube no, ni en pedo, de Facebook. De alguna de esas, que bueno. Se fijen, que busquen, son pocas las redes. Claro, no, en Facebook, Vanina Montes, la Petu está transmitiendo también. No, estoy sacando fotos. Se organizó la gente acá, ojo que la organización... ¡Vamos! Hoy colaboramos todos. Bien ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Con qué? Andrés Rojo dice, saludos a todos, vamos con la música. Hola, chiquis. Andrecito. Está Eduardo también ahí escuchando. Compadre. Y viendo, muchas gracias. Vamos las bandas. Vamos, empezamos con una canción de las primeras que compusimos, que se llama Compadre. Dale. El fuego. Arrancamos con todo. Dijo, bueno, che, 12 años dijeron de que se juntan, armaron todo el proyecto. ¿Tienen algo grabado? ¿Pudieron grabar en todos estos años o están todavía ahí en la lucha? ¿Cómo vienen? ¿Se puede tocar? ¿Cómo les va yendo en esto? La verdad que no, boludo. Justo hoy me crucé con Xi Jinping, le pedí unos mangos, pero no me dio pelota. No, sí, tenemos 3 discos. Ah, 3 discos ya. Son inmostrables, ¿eh? ¿Por qué? No, son muy buenos 3 discos por ser banda under, o sea, con todo el esfuerzo que lleva, conlleva eso. No, de hecho, por ahí parece re loco, pero hay bandas que tienen 10, 12 años y no han podido grabar. Yo pregunté por eso, ¿eh? No, porque sí. no es tan fácil grabar tampoco, que la banda dure tanto con los por mismos... Por ahí buscan grabar algo digno, ¿viste? No, sé cuesta grabar cualquier cosa. No, grabamos y la verdad que todos los discos, obviamente, uno al otro se van mejorando, por supuesto. Tenemos en los últimos dos discos la participación de los chicos de Mancha de Rolando, que son de acá del barrio. Tocan ahora, tenían la fechita ahí el domingo. Mañana a las 18 mañana. Horas en la estación Sarandí. Mañana a sí. 18 horas, que es el cumpleaños de Sarandí, ¿eh? Sí. Le mandamos feliz cumpleaños a toda la gente de Sarandí. Vamos, que lo cumpla feliz. Así que, bueno, eso más o menos. Siempre igual vamos para acá. Ahora estamos haciendo una producción también. De 6 temas. Viste que ahora no se usan más los discos. Claro, sí, se graban de a 4 o 6 temitas, ¿no? Y, es y además a veces ni siquiera llega a estar el físico. No, ya no es más físico y entonces es como que se perdió un poco el tema de hacer una. No es nada de una obra magistral ni nada por el estilo, pero vos te laburás un montón para tener un montón de temas que tengan que ver con algo. O sí, para armar un contexto etapa, global dentro de un disco. Una poesía, alguien, claro. Eso se perdió todo. Todo lo que envolvía un disco que tenía un montón de cosas, la tapa, la gráfica, el texto, algo de literatura en el medio, se perdió todo. Porque yo ahora nadie lo le va a leer. No. Si ni bueno, lo no escucha, hay ¿no? musimundos, se están cerrando las musimundos. Nada, ni toques el tema. Sí. La gente, igual, desde que arrancó el año, está diciendo, se están cerrando los musimundos. No tengo dónde ir a comprar un disco. Bueno, no la disquería del barrio que mató Musimundo. Mentira, porque hace 3 meses que estoy esperando un CD. No, mentira. Más bien, pero digo, la pobrecita disquería que cuando yo era chiquito iba a comprar los discos de Iron Man. Sí, Mario, había disquerías en el barrio, que no era nada. No era salió, me decían, no salió. Ay, bueno, volvíamos todos juntos. Sí. Eso no existe. Igual. No existe más. Viste ese hecho de, además de bueno, compartir no existe el disco. Ni la disquería del barrio ni las cadenas multinacionales no. Como Musimundo, imagínate. No, porque ahora se compra de una canción, viste, vos compras de una canción. El coreano ese que hacía lo del caballo, compras esa cosa, te vas a bailar y te divertís con eso. ¿Quién va a invertir en cultura? Nadie. Si no, no es rentable, ¿no? Bueno, recuerden que el sábado 7 hay un festival en contra del reajuste del ajuste en cultura 2019 acá en Avellaneda, es en la UNDAB, en la Universidad Nacional de Avellaneda. En realidad es el Salón del Bicentenario, que está en Colón y Beruti. Y el 15 de diciembre también toca y despide el año La Chupandinga en La Fondita. Que también nos olvidamos de esa fecha, ahora la digo yo. Sí, porque yo no. Así que me acordé de mamá. No, te miré a vos, pero no sé por qué, porque te estaba mirando a vos, pero bueno, me acordé de la fecha. Y hablando de fecha, los chicos tienen fecha, están pudiendo tocar. ¿Cómo? Para Reyes vamos a tocar el 6 de enero en 6 Capital. De enero. Bueno, después la data va a aparecer seguro ahí en la página de la radio. Y estamos regalando unas entradas, 10 pares de entradas para que el que quiera venir a vernos. Se puede acercar. Vamos a sortear unas gorras, sí, lo dije. Gorras, che, tenemos gorras para regalar. Tres. Tenemos 3 gorras. Puedes llamar por teléfono y vienes bien. Los primeros 3 que llamen por teléfono se llevan la gorra. No vale familia. Los chicos van a estar tocando el Día de Reyes, entonces 6 de enero, ¿en dónde? Perdón que no presté atención. ¿En dónde, chicos? En Gier. ¿En dónde? Gier. Álvarez Thomas. Álvarez Thomas. Ahora me fijo, 78. Lo tienen en Facebook, ahora buscamos en Facebook. Ahí está. Escucha. 1078 Álvarez Thomas, ahí a 4 cuadras de Vorteris, a 1 cuadra de la City. Un lugar bien Chacarita. Fiestero, ¿no? Sí. Chacarita del lado de afuera, ¿no? Sí, por favor. 5433-3607, el número de teléfono para llamar, pedí la gorra. Yo quiero la gorra de Sada y te la llevas. Venís el viernes que vienes a la radio con una cerveza y te lleva la gorra. Con 2, dicen los chicos. No, vos no vas a estar. Que nosotros trajimos y aportamos la. No, hoy espectacular. No sé, yo estoy a pico seco. Claro, acá no entra nada. Acá hay gente a pico seco, Acá hay gente a pico seco. Traele. Traele la ladera. Porque la Petu es una borracha, ya la conozco. Yo siempre está con pico seco. ¿Cómo escucha mi papá? ¿Cómo se llama? Apropiate de la laderita. No, apropiala, compañera. Apropiese. Bueno, chicos, hacemos otro temita, ¿quieren? Dale. Ahí estamos poniendo entonces. Uy, cualquiera estoy haciendo. Pero, perdón, pues estoy operando, haciendo de community manager. Estamos. Community manager. La única que labura, diría mi tía. En realidad, poniendo en la página que nos llames al 5. Esto es como la municipalidad, labura una, no se imaginan. No, está laburando, la chica está. ¿Quién te está sacando la foto? La Petu está fotógrafa. Flavia está haciendo en vivo para Facebook. Bien. Bueno. 5433-3607, llamá, pedí la gorra y te llevas la gorra. 5433-3607. Vení la semana que viene, te llevas la gorra de los chicos. ¿A dónde está la gorra? A ver, pasame una gorra, pasámela. Bueno, mientras me dicen qué vamos a hacer. Vamos a hacer una canción que le compusimos a un amigo mío del secundario que se llamaba casualmente Mauricio. Ay, Dios. Pero tiene un problema. No lo nombren, chicos. Bueno, que se pero, corta bueno, la luz, pasan cosas, se los pido. Corta lo que estoy diciendo. Pero bueno, de apellido se llama Miedo. Es increíble, Mauricio, viste que siempre. Miedo me jodés. Bueno, yo te digo la verdad. Y le compuse una canción a este, mi compañero de colegio, porque era un tipo que se merecía una canción. Claro, porque daba miedo. ¿Daba miedo, Mauricio? ¿Miedo o no? Vamos a ver, vamos a ver cómo. A ver, bueno, vamos a enterarnos en el, la artística. Enchufada la banda, quedás así, ¿no? Como a media máquina con el acústico. Te dan ganas de verlos en vivo. Así que el 6 de enero, a ver, vamos a buscarlos en Facebook. ¿Cómo los busco en Facebook, chicos? Pará. Esperen. Pamela, la. Pamela Banucci dice: copada la onda. Diego Iglesias, un compañero, un amigo de toda la vida de chiquitito del barrio. La música se hizo para sanar. Expresarnos puro y sentimiento. Gente que está viendo el video que los está viendo a ustedes. Andrés dice saludos, Marcelo Calvo y el Cabe de nada, saludos, dice. ¡Ey, el Cabe! ¿Quién es el Cabe? Un abrazo al Cabe. ¡Cabe! Un amigo. Ah, ¿qué peli tiene que ver el Cabe? Es el chabón. Es el chabón. Ah, es Marcelo, el Cabe. Ah, te mando un beso. Ese es el que le pagamos para venir. Lo quiero mucho, que fui a... Lo quiero mucho. Fui a bailar. Fui a bailar, no. Lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. ¡Pobrecé! Fuimos a ver Nada de Nada Rock and Roll y el chabón en el medio del show bajó y se bailó un rock and roll. Sí, sí. Conmigo. Es un loquísimo. Es un loquísimo. Sí, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Nosotros lo quiero también mucho. Lo queremos mucho. La pasé más, muy bien. Él toca con nosotros a veces, ¿eh? Ah, sí. Bueno, ¿por qué? ¿Me desplazan a la chica o tocan los dos? No, los dos. Ah, los dos. Y hacemos una cosa así de orquestal, 16 personas. Solo doy igual, hijo de. Solo doy igual, ellos hijos de primos son. El gallito de la gente, que va a estar tocando el 15, dijimos en la fondita, dice: aguante sin careta, nos vemos el viernes que viene. Ah, vienen a la radio, el viernes que viene, acústico de la chupandinga, ¿eh? Las queremos, buena vida, resistencia, salud. Muchas gracias a la gente que está ahí comentando el video. No sé si hay más, no lo llego a ver, pero creo que los nombré a todos. Nobleza Obriga, llamen al 5433-3607 y digan: yo quiero mi gorra de Sada. Pa, llamá que quiero una gorra. Claro, Pocho, llamá y pedí gorras, que nos quedamos nosotras. Che, chicos, ¿por qué Sada? ¿De dónde sale? ¿Qué tiene algún significado? No. ¿O no? No. Sada es una voz árabe. Es árabe. Pero, bueno. Uy, no, guárdalo, revisaron si tenían bomba estos pibes. Los árabes, escúchame. Pará. Porque sí, ahora es así, ¿no? Viste que al toque tenés barbita, va para adentro, ojo. ¿Lo escuchaste? ¿Qué dice? Tenemos un bombón. Chicos, muy bien. Pero ojo, los que tiran bombas no son igual ellos. Igual dicen eso árabes, para que bueno, ahora, son los otros. Pero viste que ahora es así. ¿Sos anarquista? ¿De qué tira árabe? ¿De qué tira bombas? Es el otro. Bueno, y sí, es así. Pobre mi tío. Pero sos anarquista, yo caí con los anarcos. Yo estoy hasta las tetas. ¿Por qué? Tenés barba, sos anarco, ya está. Porque son, ojo con eso, yo le digo a decir. Saben. Le voy a decir a la gente. Ni saben. A ver, contale los dedos. Ni saben que es un anarquista, nunca leyeron un libro. Le voy a decir a la gente, ojo con esas construcciones literarias de crear un enemigo para después poder. Ojo, porque. Ojo, que nunca más hay que estar atento, porque no es nunca más y ya está. Mirá que donde empieza a haber construcciones literarias que crean un enemigo, como el anarquista, el musulmán, el otro, cagamos, estamos a un paso del terrorismo, mujer, Estado. Ojo, las femicidas. No, feminazis somos. Feminazis. Somos feminicidas. Son los. Bueno, hablando de feminicidas. Todo eso es. Construcciones sociales. Para crear un enemigo y que el Estado pueda reprimir. Entonces, si yo a vos te creo como pueblo la figura del anarquista. O el musulmán como una persona mala, los mapuches, ¿no? Estoy creando ahí una figura, algún enemigo al que todos tenemos que destruir. Entonces después saco los milicos a la calle, porque total, estos terroristas que ponen bombas, ya lo pasamos esto, ¿no? Sí. Antes le decían subversivos, ahora están buscando decirle o musulmanes, o feminazis, o anarquistas. Y ojo que estamos un pasito ahí, hay que estar despierto, ¿eh? Vamos, hay que levantarse y darle bola. Bueno, basta de cosas serias. Mucha cosa seria. Dale. Escúchame, ¿y el G20 cómo lo está viviendo? Mirá, ¿sabes el mensaje que tuve en la mañana? Me dice: uy, se movió mi cama, se movió mi cama. ¿Vieron lo del sismo? ¿Cómo lo vivieron en Lomas? Vale, nosotros somos de Lomas. Nada. De Lomas. Los dos vagos de la banda, los hermanitos Macana. Fuimos los únicos dos que lo sentimos. Sí. Mira. Estábamos durmiendo 10:30 de la mañana. Yo estaba levantada. Yo estaba durmiendo, no me enteré de nada. Boluda, a mí se me movió la cama. La estaba. Lloro igual, yo cuando duermo sacudime la cama, que se caiga la casa. Dos cosas, sentir algo y que se te mueva la cama. Que se te mueva la cama. Me tiraron el fiesta, dijo el loco. Bueno, che, vamos a buscarlos en Facebook. Dale. ¿De cuáles son las redes sociales que tienen, chicos? ¿Cómo los buscamos? Sada Rock. Con H, ¿no? H al Sada. Final, Sada con H claro, al final. Sada con H al final, porque en realidad, si lo lees al revés, significa. Hadas. ¡Ah! Te cambió la vida, hija de puta. Sí. Te cambió la vida a partir de ahí. Gracias, Colorín. Claro, claro, ahora sí. Vamos, Bani, ve que cuando querés podés. Bueno, escuchame una cosa, era esa la onda del nombre, entonces. Sí, no me digas para nada. Para bueno, ahora lo. Ya te lo cuento cómo fue. A ver, por favor. ¿Se puede contar cosas graves? Sí, estamos sin careta. Bueno, a mí me gustan esas cosas, viste, raras, de hadas y duendes. Sí. Pero un día estábamos muy drogados, en un asado. Y luego, por ahí me contaste la historia estando borracho. Claro. Se lo conté a la Petu, que para mí la Petu es colorín. Bueno, y estábamos muy drogados, y yo tengo un libro que se llama Hadas y Duendes. Sí. Estaba al revés tirado el libro, no sé dónde estaba tirado, no me acuerdo. Flashaste. Abajo de la cama, pero yo lo vi igual al revés. Sí. Y ahí salió Sada. Bien. Y a todos les gustó. Después vomitamos de eso. Pero el nombre salió y quedó bueno. Claro. Bueno, ahí lo compartimos para que la gente les pida amistad entonces a los chicos y vea la fecha. Tenemos en SoundCloud, ¿no? Sí. El último disco. Es un disquito viejo de nuestro. De Se tiran abajo siempre, chicos. No, digo viejo porque tiene como 5 años. Ahora sí nos cuesta grabar otro disco. Ahora está costando, sí, ¿no? La cuesta. Ahora es fácil grabar, ¿viste? Todo graba. Ahí se van a la política de vuelta. Mauricio, la puta que lo parió. Mauricio Miedo me dio. Claro, sé que esa canción es viejísima. Esa apenas salió del colegio mi compañero. Yo la escribí. ¿Cuántos años tiene este la canción? Este loco iba al colegio. 10 años tiene esa canción. Sí, tiene 10 años. 8 años. Sí, fíjate, dice que, bueno. Posible. Pero bueno, pega justo, viste, hay muchas canciones de hace 10, 20 años que en esta época sí, están pegando, no cambian, parecen mira, actuales. Hacés canciones políticas y tenés que triunfar en algún momento porque todo el tiempo sirve. El pega, ¿no? Pasan no, dos o tres años y sirve. Igual no, para triunfar tenés que hacer canciones de amor, de lloronas. Sí, triunfar en cuanto al dinero, si vos. Si no, no te hace no, firmar no, nosotros nada, queremos levantar minitas. Bueno, ¿vamos a hacer otro tema? Dale. ¿Qué hacemos? Esta canción se llama... Los chicos prepararon 6 temas, así que vamos un montón, a meterle... dale, así. Ahí, vamos a meterle tema tras tema, tipo esta show, ¿quieren? La hizo Chamo, estaba en Puente de la Noria, cuando estaban haciendo la obra de Puente de la Noria, tuvo un encuentro amoroso ahí y compuso esta canción dedicada a esa señorita. En el Puente de la Noria. Sí. Con vista al Riachuelo. El Riachuelo era es lo más fuerte de la Gloria. Olvídate. Si habían conocido. A veces siento que no tengo a nadie y que mi único amigo yo soy. Thank you. Che, escúchame, vamos a ponerle a la gente. Pará un poco. ¿Cómo están todos del otro lado? Tenés que llamar para llevarte la gorra. Mostrale a la gente la gorra, Flavia. La gorra es esta. Ah, la gorra es esta, dice. Y vamos a mostrar el número de teléfono. 5433607, el número de teléfono. Te lleva. Yo quiero mi gorra de Sada y te la llevas. El 6 de enero los chicos van a estar tocando. Ahora voy a ver si hay flyer de la fecha para compartir y todo. Escúchame, ¿qué le pongo a la gente? Para que escuche algo del vivo, así descansamos un rato, vamos al baño, volvemos y hacemos los tres que quedan, ponele, uno atrás del otro, ¿te parece? Ponele un tema bien combativo que se llama Te auguro. ¿Auguro? Te auguro. A ver. Te auguro. Rescataron que el tema que hicieron un chanta este, ¿no? Sí, sí, se hizo que lo escribió un amigo, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Te auguro, Sadá, decimos algo del tema. Los pibes no saben nada. No, no digas nada, el tema dice todo. El tema dice... aluminio, compro colchón de lana, heladera, lavarropa. Le auguro una desgracia en potencia, señora. Compro fierro, aluminio, bronce. Todo lo que no le sirva, señora. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Con estos gobiernos que todos votamos, son pocos los fieles que siguen bancando. Se ve la miseria que viene de arriba. Nos cae la mierda todos encima. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Sufriendo las penas. Comemos fideo de noche y de día. Pasado nos vemos en la puta vida. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Por el verde palo. Somos la Argentina de la buena tierra. Seguimos peleando por vidas ajenas. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Te auguro una desgracia en potencia. Los viernes desde las 21 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Viernes, 21 horas, Sin Careta, por FM La Mosca 93.5. El simplismo es virtualizar cuando es la realidad impuesta de afuera. Si te pega,

Acá compartimos la fecha, 6 de enero, 19:30 horas, en Gier, en Álvarez Thomas, 1078, en Capital. Van a estar tocando los chicos en vivo, así que le dejás los regalos al nene y te vas para Chacarita. La Chupondinga, despedida del año, sábado 15 de diciembre, La Fondita, presentación oficial a Pochi. ¿Quién es Pochi? Ah, hay un percusionista nuevo. Orlando. Bueno, se suma la banda con sus congas, doquenses, tuta tuta, concha suma. Dice, despedimos el año con ida y vuelta de todo tipo, pero siempre chupandingueando, resistiendo a la macricrisis. Si sos parte de la familia chupandinguera, tenés que estar, agendalo, compartilo, vení con tu gente. Hay que explotar La Fondita, no explotemos nada, chupandinguera. Como chacho, garcho en mi rancho, si no me caigo a cacho. La Chupandinga despide el año el sábado 15 de diciembre en La Fondita, Colonia Beruti, ahí enfrente de la universidad. El viejo cacho. Bueno, y los chicos de Sada que están acá en vivo, que van... De Sada, bueno, vení decilo vos. Sada. Ahí está, muy bien. Van a estar tocando el 6 de enero, entonces ahí por Chacarita Álvarez Thomas, y está la fecha, ahí dejamos el flyer, el Facebook de los chicos para que se hagan amigos y estén en contactos. Álvarez Thomas, 1078, 6 de enero, 19:30 horas, sí, tempranito. Señora, tempranito, el domingo, viste, está bueno. Además que venga la gente porque tenemos una producción importante. Pueden venir con sus hijos. Vamos a disfrazarnos, yo soy Melchor. Ah, bien ahí, bien ahí, van con todos los pibes. Va a saltar. Van con todas las pibes, nosotros no vamos, Flavia, nos quedamos en casa. No, pará, que yo tampoco tengo. Mucho pibe, mucho pibe, nos pone nerviosa. Igual, chicos, hay que... Vos tenés dos pibes. 15, ponele. Con los chicos hay que formar rockeros. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Bueno, esta canción se llama Satánico Bar. Bueno, si me decís así, vamos con esa. Momento de cara dure. Se tira otro cover, se me está inventando nombres. Está inventando nombres. Te lo juro. Visto mi traje de domador infernal, saludo en la puerta, veo gente muerta y no la dejan entrar. Voy por un trago, camino despacio, busco un lugar sepulcral. Mientras te espero, me siento en el suelo y veo esas chicas bailar. Minas divinas quieren tu sangre tomar. Alguna fulera, pero de buen corazón. De muertos vivientes, yo me cambio de lugar. Sendero ocupado, me pongo de lado, trato de no molestar. Mi espalda está atenta, rozando sus tetas, yo la acaricio al pasar. Mientras te espero, me siento en el suelo y veo a esas chicas bailar. Minas divinas quieren tu sangre tomar. Alguna fulera, pero de buen corazón. Vestida de diosa, me dice si quiero probar. Le digo bonita, mi mente se agita y no la quiero ensuciar. Se escuchan dos tiros, pero yo me río, a mí no me pueden matar. Mientras mientras te espero me siento en el suelo y veo esas chicas bailar. Minas divinas quieren tu sangre tomar, alguna fulera, pero de buen corazón. Chinas divinas quieren tu sangre tomar, alguna fulera. Un poco machista la letra. ¡No! Te lo aplaudí igual. Describime en qué parte, describime en qué parte. Medio machista. Sí, no. Pero es como que hacer ruido. Que si no sos linda, tenés que ser de buen corazón. Sí. No, no entendieron. Las feas también somos malas. No entendieron mal. Lo entendieron mal. Las feas podemos ser muy malas. Eso de la gauchita es mentira. Pará, si nunca dijimos gauchita. Sí, sí, sí. Opa, sí. Opa, bueno, Eva, acá que, me preguntan si Petinata tiene novio. Porque le hace saxofonista, la chupandinga anda mal de amores. Tenemos un saxofonista para presentarte. Tenemos un saxofonista. Es verdad. Pero es chiquitito. Pero tiene buen corazón. Bueno, pero. Tiene buen corazón, de verdad. Igual, señora locutora. Sí, no soy locutora, soy periodista. ¿Señora periodista? Sí. No quiero robar títulos. Entendió mal el tema. Enfocale la sangre que le quedó. La vena. ¿Entendió mal el tema? ¿Por qué? ¿Lo escribiste vos el tema? No, pero. La está defendiendo. Pero te lo defiendo a muerte. ¿Entendió mal el tema, señora periodista? Bueno, lo vamos a escuchar en la grabación porque está todo grabado. Grábelo. Lo vamos a escuchar. Me lo llevo a la grabación. Lo vamos a escuchar más tranquilo. Te vamos a hacer una reseña del tema. Si hay. Mira, si hay. No me escuchaste. Viene ahí colorido. Si hay una banda. Si hay una banda que no es machista, Sada. Uy, me da miedo la gente que dice. Tiene un peluquero encima. Tengo una amiga feminista, falta que digas. Sí, tengo dos amigas feministas. Tengo dos. La periodista y. No, Fernando Daniel Drochi dice: hola, gente. ¡Vamos! ¡Fer, Michel Los Andes! ¿Qué lo conocen todos? Un saludo, nos está escuchando gente de México. Aviso. Ah, bien ahí. Buenos amigos, James. Perdón, Adrián, por nuestra vicepresidenta, Action toda la Rose, gente de México. Perdón por la vicepresidenta que no sé, estuvo haciendo quilombo. Sergio. Sergio Damián Junco dice: aguante sin careta. Gracias, Sergio. No sé, la gente está escuchando, está viendo los videos, sí, está bien participando. ¿Cómo se llama, viejo, y la gorra? Pedí tu gorra. Me pasa la que gorra la... está a la puerta después. Vamos a un sopre de acá. Claro, 6 de enero los chicos van a estar tocando 19:30 horas en Kier Música Club en Álvarez Thomas 1078 en Cava, ahí cerca de Chacaritas, eso, bueno, me parece. Último tema, ¿no? Último tema, chicos. Se echó solo. Quedó, se enojó. Hay 5 temas. Se echó solo. Se va ofendido. Ahora sabes qué. Se me acabó el fernet. Escucha, no, y ahora mi amiga Colorina, que un saludo a mi amiga Colorín. Yo ni tomé fernet, pará, yo no tomé un trago de fernet. ¿Vos tomaste fernet? Yo sí, cuando se lo fui a armar le chorié. ¿Vos tomaste? Con razón estaba la botella llena cuando fue la Colorín, la Petu para... No tomamos fernet, acá las chicas no tomamos fernet. Bueno, la compramos, trajimos 7 pesos. ¿Qué, ya te tomaste toda la botella de fernet? Sí, era de 150 mililitros. Bueno, ¿hacemos el último tema? No. Chicos, ¿faltó algo que preguntar, que quede para decir, para contar? No sé si querés hablar un poco más de política. No, que no se enoje la amiga. Acá no se enoja nadie. Las divinas no nos enojamos. Y las feas y buenas tampoco. Ojo, cuñada. Mi hermano de Estados Unidos dice: qué buena chica que tiene el chabón. Dice. No sé qué habrá querido decir. Porque a mi hermano se confunde el español. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Bueno, queremos agradecerle el espacio. No, yo personalmente a Colorín, la Petu, que nos invitó, que nos hizo el aguante. Son 4 damas bellísimas. Muchas gracias. De gran corazón. Y que sea rock, loco. Somos que sea rock. Bueno, chicos, espero que la hayan pasado bien. Igual ahora volvemos y hablamos y nos despedimos. Nos cagamos todos a trompar cuando salimos de la... Bueno, ¿qué tema vas a hacer? Pañuelito azul. Ahí. ¿Qué tema, ¿qué tema vas a hacer? Bueno, este es un tema de Ricardo Montaner. De Arjona. Che, nos mandan saludos los pibes de Buena Semilla. Oh, un saludo para Buena Semilla. Que van a estar ellos también, ¿no? Aguante Buena Semilla, la verdad que se pasaron los pibes. Muy bueno. La pasamos muy bien el viernes pasado con Buena Semilla. Y... Pará, Guille, no te tomes todo el papel. No, ¿qué? Ey, larga. Puto. Che. Puto. Devolvele a Huguito. Ahora sí. Bueno, bien. Dale. Vamos. Bueno, vamos. ¿Qué dale. Hacemos entonces? Hacemos una canción que se llama 200 noches. 200 noches. No habla de mujeres. No quería arrancar. No habla me de suena mujeres. Sabina 200 noches. ¡No! ¿Por qué? Yo te dije que de Montana. A mí me suena Sabrina. Bueno, vamos. Acaben las canciones y que yo no pueda verte. Multiplico por 200 los días que fueron noche. Esta vida malherida la llenaste de reproches. Si me vuelvo porque vuelvo, caminando lo resuelvo. La pereza no me va a Si vas a verme apenas al sol. vas a verme, si vas a verme hoy, si vas a verme a venir a salir. Si vas, si vas, si vas, si vas. Abrazo maternal. ¡Pero! ¡La teque! ¡Hija de puta! ¡Qué eres hija! ¡Qué eres hija! ¡Feminazi! ¡Qué eres hija! ¿Qué va a hacer, chicos? ¡Es cigareta! Claro, mi hermana dijo que buena chiva tiene chabón, eso quiso decir. Ah, no era la chica, era la chiva. ¡Sale ahí, chivita! No, pero chivita. Cuando te enfoco a vos, ponen directo hola, mi amor. Así que está emocionado el hermano de la Petu, ¿eh? Sí, lo pide. Está como loco. Más que emocionado, está alzado. Está alzado. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Gracias por la heladerita. Por el fernet que no tomamos. Se quejan de todo, esta chica, che. No, después fuera de joda, gracias por venir, por acercarse cuando con quiero. Tanta buena onda. Espero que la hayan pasado bien. Sí, sepan bien. Entender que, bueno, tiene una... No, por supuesto. Estamos todas locas, es básicamente. Así que, bueno, espero, ¿la pasaron bien? Sí, totalmente. Vos tenés los ojos llorosos, ¿estás bien? Se conmueve con la canción. Se conmueve con las canciones. La canción de Puente en la Noria lo hace mierda. Lo hace mierda. Sí. Bueno, de verdad, muchas gracias. Las esperamos. No te preguntamos cómo es ser mujer en una banda, cómo te tratan los chicos. Sí. Contalo, ¿tenés algo que decir? Decilo ahora. Decilo ahora. No. Decile que nos deconstruimos todo. No, no se deconstruyeron, chicos. No, no, están no las canciones son viejas. Ahora no. Te voy a decir algo. No, te voy a decir algo. Bueno. Somos tres hombres y una mujer. Nos despilamos los tres hombres y ya no se despila. ¡A puta! Bueno, hay que deconstruirse. Hay que escribir nuevas canciones. Ahora desconstruido. Ay, bueno. ¿Quién escribe las canciones? Chamo. Arrancamos otra vez. ¿Quién escribe las canciones? Todos. Vos las escribís. Vos las escribís. Bueno, hay que escribir nuevas canciones. Bueno, les hago una propuesta. Escriben una letra y hacemos la música y la cantamos. Yo tengo un libro, ¿cuál querés? ¡Ay, la mami! ¡Era tan linda! Tenemos letras. Hasta que escribiste el libro. Yo la arreglo para que entre en la canción, le dale, pongo la música. Escuchame lo que te digo. Escuchame lo que te digo. A donde haya que ir para colaborar con cualquier movimiento que quieran hacer en cualquier quilombo, ya está. Nos ponemos ahí y lo hacemos. Comprometido ahí. Avisamos. Hacemos como una probation por las letras que vamos a seguir usando. Escuchá lo que te digo. Nosotros estamos, esta es nuestra novena temporada de Sin Careta, el año que viene son 10 años de Sin Careta. Ah, como una serie de Netflix más o menos. Así que podemos hacer un tema para que los compañeros hagan la décima temporada. Y te hago el jingle también de apertura, de salida y todo, Dios sabe. Bueno, yo arreglo todo con vino, soy la lobista. ¿Querés que te hagamos ahora en este momento la cortina? Les escribe y el otro le pone música. Cerrado. ¿Querés que te hagamos el cierre del programa? Claro. Te lo hacemos, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Bueno, dale, nos vamos con ustedes. Dale. Escúchame, Petu, ¿tiene algo que decir? Despídase de la gente. Sí. Petu. No, dale. Nada, agradecerle a los chicos y ya no quiero hablar más, estoy tan podrida ya, boludo. Bueno, yo quiero agradecerle especialmente a Flavia, que me hizo una remera para el 8, terrible, para ir a ver a Don Osvaldo. La remera, después la van a ver. Y además se vino del oeste para traerme un par de puchos, paladita para comprarme los puchos, así que una gente. Esas son amigas. Y bueno, dale, Flavia, despedite. Ay, la gente que quiera hacer remeras personalizadas, gorros, hace caricaturas de tus ídolos del rock también. Si le mandas una foto tuya con alguien, te hace caricatura yo a vos. Te una foto mía, boludo. Flavia Giovanna en el Facebook, así la encontramos, o Flavia Otazo. No, Giovanna. Bueno, y F. Sin careta, sí, pero pedí tus remeras personalizadas, todo pintado a mano aparte, una maravilla. No, lo de siempre, chicos, sexo, drogas y rock and roll y aborto legal para todo. Bueno, la Les, que también tiene su emprendimiento. No decimos nada. yo ya no tengo ningún emprendimiento, gracias. Se ha abierto y cerrado. A los que estén escuchando por escuchar todas estas cosas que decimos que son re importantes. Bueno, gente, gracias a los oyentes, las oyentes, les oyentes que estuvieron del otro lado. Gracias a la banda, a las chicas que nos acompañaron. Nos reencontramos, como siempre, el próximo viernes con Acústico en Vivo de La Chupandinga. Entonces, se está terminando el año y esto es un quilombo. Yo no voy a ver el viernes que viene. Sí, venís. No, no puedo. ¿Por qué? No puedo. Ah, por bueno. Este puto del chino, bueno. No, no, te lo voy bueno, a permitir. Le mandamos un beso a toda la gente. Gracias por estar del otro lado. Gracias por participar, por mandar me gusta, por comentar los videos, por estar atentos, atentas y atentes. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y el cierre queda en las manos de Sadá, que va a estar tocando, no te olvides, el 6 de enero en Álvarez Thomas, 1078 en Capital. Bien, esta es una canción que escribió Chris. La manda al frente. People moving every day, but you know they move so slow. Do they know how they're going? Do they know how they go? Look into the book of Bruce and tell me what you see. Why you are the difference? Why you choose to stay of me? Waiting for 1989. We don't. FM La Mosca 93.5, gracias Ada, gracias a las pibas, hasta el viernes que viene. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mi vuelta sin mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. Emergencias en mi gente, y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. como mi lugar, más loco voy a